Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En la hora 6:21 minutos, 10 grados una décima la temperatura. Veremos cómo se desarrolla la jornada de hoy, que va a tener mucha actividad, pero repetimos, estemos muy atentos a Parque Norte, con la Convención Radical, con la Convención del Frente Renovador, con lo que va a pasar en la reunión de hoy, con las novedades que vamos a tener de aquí hasta fin de mes. Este 25 de mayo, que cae en día feriado, que además es feriado nacional, va a tener seguramente la jornada casi eclipsada, porque estamos muy entretenidos en las cosas superfluas y vamos perdiendo el sentido patrio, vamos perdiendo el sentido de soberanía nacional, que a su vez se aprovecha a espaldas de estos entretenimientos para seguir entrando cada vez más en que el extranjero se apropie de nuestros recursos. No solamente el petróleo, también hay un tema con la pesca. Vamos a ver si hoy podemos averiguar algo más acerca de esta situación que se vive, donde la Argentina está abandonando todo lo que sea defensa de la soberanía marítima. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Bueno, vamos a recordar lo que pasó con el fútbol internacional. Un empate en Uruguay, una derrota de Independiente, Enrique. Así es, Miguel. Comenzaron entonces ayer los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Colón en Uruguay empató 0-0 con el River de Montevideo. Se trajo un buen punto el equipo de Colón. Nada está dicho, la serie queda abierta, pero el empate le sirve mucho al equipo santafesino para esperar con mucho optimismo la revancha la próxima semana. El que no le fue nada bien es a Independiente, que sigue deambulando con un técnico que no da pie con bola, que insiste con jugadores que ya han demostrado que no están para ponerse la camiseta del equipo, como el caso del chileno Silva, que es un jugador que él trajo y que le sale muchísimo dinero a Independiente y no ha aportado absolutamente nada. Ayer empezó ganando con el tanto de Benítez, lo empató Gómez a los 2 minutos después del tanto del equipo rojo, al primer minuto del segundo tiempo, Kevin Salazar, a los 13, Obrien le daban la victoria parcial a un modestísimo equipo colombiano que estaba ganando muy bien, y sobre los 21 minutos Silvio Romero, ese jugador que él trajo el técnico de Independiente y que ahora lo va a descartar porque, claro, quiere salvar la ropa, quiere quedarse como entrenador de Independiente y ya pone en la picota y le va a cortar la cabeza a Gaibor y a Romero. Bueno, ese fue el jugador que le dio el descuento, que lo mantiene vivo a Independiente, pero claro, puede llegar a pasar lo que pasó en la primera ronda de la Copa de la Superliga, ¿no? Donde la perdió con Argentinos Juniors por el mismo marcador, pero después en la revancha dijo el técnico con muchas ínfulas que iba a darlo vuelta, no lo dio, quedó eliminado, hizo un papelón como lo hizo ayer jugando muy mal Independiente, perdió 3-2. Los otros resultados que tienen que ver con la Copa Sudamericana en el día de ayer, ganó el Royal Pari de Bolivia, le ganó al Macará de Ecuador 1-0, Unión La Calera, que tiene muchos argentinos, entre ellos está jugando Walter Bou, el hermano de Gustavo, el ex jugador de Boca y de Gimnasia y Grima La Plata, y también Augusto Batalla, le ganó Atlético Mineiro como local 1-0, gran victoria de Sporting Cristal de visitante entre la Unión Española de Chile por 3-0. Y lo dicho, además de la derrota Independiente con el Río Negro Águilas Doradas de Colombia, ganó la Universidad Católica de Ecuador a Melgar de Perú 6-0. Prácticamente está cerrada esta serie. De esta llave va a salir el rival de la llave entre Río Negro Águilas Doradas de Colombia e Independiente de Avellaneda. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Un día como hoy, para que no queden dudas, en 1774, Francisco de Orduña, en nombre del virrey del Río de la Plata, tomaba posesión de las Islas Malvinas. 1774. Y ayer, una buena noticia judicial. la justicia frenó la adjudicación de una serie de áreas de la cuenca Malvinas a empresas petroleras británicas a raíz de un amparo presentado por el intendente de Río Grande, Gustavo Melelia, contra el decreto 872 del 2018. La jueza federal en esa ciudad fueguina, Mariel Borruti, consideró admisible el recurso y le corrió traslado a la Secretaría de Energía de la Nación a cargo de Gustavo Lopetegui, luego de que la cartera le otorgara tres de las zonas a compañías vinculadas a los ingleses como la Tull Oil, adjudicaciones offshore que la jueza María Berruto le corrió el traslado de amparo a esta secretaría a los efectos de informarle que esto viola una ley nacional. Repetimos, una jueza federal detiene la entrega de Mauricio Macri a los ingleses del petróleo. Justamente hoy, que es un día de reafirmación de los derechos legítimos de herencia de los españoles que tenemos de las Islas Malvinas. De guerra provincial dijo una información en Viedma. Rubén Pablos destacó que la justicia hizo lugar al amparo presentado por el intendente de Río Grande, Gustavo Melelia, para frenar la adjudicación que hizo el gobierno nacional de áreas de explotación petrolera en el mar argentino a empresas de capitales de interés británico, según informaron. Que además la gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Rosana Bertone, va a ampliar este amparo y este pedido de no avanzar en esta línea de entrega a los recursos naturales del gobierno de Mauricio Macri. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Facundo Cabral en el recuerdo. Nació el 22 de mayo de 1937 en La Plata, provincia de Buenos Aires. Hoy cumpliría años. Sus padres eran Sara y Rodolfo, que ya tenían dos hijos. Y su padre abandonó el hogar dejando a su madre con los tres chicos y los cuatro emigraron hacia Tierra del Fuego. Cabral tuvo una infancia dura y desprotegida, se convirtió en un marginal y al punto tal de ser encerrado en un reformatorio. Al poco tiempo logró escaparse y, según él contaba, encontró a Dios en las palabras de Simeón, un viejo vagabundo con el que pasaba las noches alrededor de un fueguito. Se traslada a Tandil, donde realiza todo tipo de tareas, limpiando veredas y hasta como peón en las cosechas. En el 59 ya tocaba la guitarra y cantaba folclore, y sus ídolos eran Atahualpa Yupanqui y José Larralde. Se traslada a Mar del Plata y le solicita trabajo a un hotel, y el dueño, que lo ve con su guitarra, le da la oportunidad de cantar en el restaurante. Así comenzó su carrera dedicada a la música, siendo el primer nombre artístico que eligió el Indio Gasparino. Sus primeras grabaciones eran las llamadas comerciales y no tuvieron repercusión, convirtiéndose luego en Facundo Cabral. Alberto Cortés en 1970 alegraba "No soy de aquí ni soy de allá" y su nombre se hace conocido alrededor del mundo. La canción fue grabada en 9 idiomas por cantantes de la talla de Julio Iglesias, Pedro Vargas y Neil Diamond, entre otros. Influenciado en lo espiritual por Jesús y Gandhi, en literatura por Borges y Whitman, su vida toma un rumbo espiritual de observación constante de lo que ocurre a su alrededor y no conforme con lo que ve, y su carrera como cantautor toma el rumbo de la crítica, incomodando a muchos. En el 76 ya es un cantautor de protesta y debe dejar la Argentina y se exilia en México. Allí continúa componiendo y peregrinando, nómada incansable, lleva su pensamiento y su arte alrededor del mundo. En el 84 regresa a la Argentina después de haber recorrido 159 países y ya es un nombre consagrado, y ofrece un recital en el Luna Park donde canta cada noche para 6.000 personas. En 1987 llenó el estadio de fútbol de Ferrocarril Oeste y en el 94 inicia una gira internacional junto a Alberto Cortés con el espectáculo "Lo Cortés no quita lo Cabral". En el 96 actuó en Mar del Plata, donde Alberto Cortés debió ser intervenido quirúrgicamente debido a una obstrucción en la carótida. El querido Facundo Cabral murió de una manera tremenda en julio del 2012, asesinado por culpa de una disputa entre Alejandro Jiménez González y Henry Fariñas, ambos miembros de la pandilla Los Charros, aliada con la familia michoacana, en el que estaban involucrados en el lavado de dineros en cantidades de más de 1.000 millones de dólares, y que uno de ellos se había ofrecido a llevarlo en el auto hasta el aeropuerto para regresar a su patria. Lamentablemente, Facundo Cabral hoy cumpliría años, y hace 8 años, debido a ese cruel asesinato, en el que estaba en el lugar equivocado, en el peor momento, no lo tenemos con nosotros. Facundo Cabral, desde el recuerdo, "Ni soy de aquí ni soy de allá". Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 37 minutos han pasado de la hora 6. Cuando uno habla de los tres gobernadores presentes en el PJ, el día que fue Cristina, estamos hablando de Tierra del Fuego, de Catamarca y de Formosa, estamos diciendo que no había ni 400.000 votos por la cantidad de votantes que tienen en total esas provincias. Y la reunión de ayer de Cañuelas, donde los intendentes del peronismo, los kirchneristas, se ponen de acuerdo en que van a sostener la fórmula que mantenga al frente del Partido Justicialista, se empezaron a preguntar ellos mismos quiénes componen, qué partidos, ¿no?, van a firmar junto al PJ. Bueno, le vamos a decir quiénes son los que van a firmar junto al PJ, porque es una línea muy larga y esta línea tiene que ver con, o esta lista tiene que ver con algunos que tienen un sello reconocido con muy poca gente, otros que tienen alguna influencia mayor, pero no modifican electoralmente por el caudal que aportan en gran escala. Pero digamos, y es interesante que sepan, quiénes son los que están dispuestos a firmar frente a los apoderados del Partido Justicialista. Esta semana se va a construir el frente y entonces ahí tendremos la lista completa de algunos más que puedan agregarse a los que le vamos a dar ahora nosotros. Pero lo cierto es que esta nómina nos permite ir dándonos cuenta de quiénes son los que van a formar algo que yo les sugiero que no le pongan, porque se lo va a rechazar la justicia. No le pueden poner Frente Patriótico porque ya hay un partido en la provincia de Buenos Aires reconocido con ese nombre, así que busquen otro porque ese nombre no va a andar. Lo cierto es que los partidos ya están dando su presente y entonces van a firmar Unidad Ciudadana, Colina, que lo preside Castañeto, el partido de Alicia Kirchner, el Partido de la Victoria, que lo preside Diana Conti, Nuevo Encuentro, de Martín Sabatella, el Frente Grande, de Mario Seco, el intendente, Compromiso Federal, de Alberto Rodríguez A, Movimiento Irigoyenista, que de Leopoldo Moró, el Partido Intransigente, de Adrián Díaz, es el intransigente de Catamarca, el PTP, Partido de Trabajo y del Pueblo, que firma el presidente Juan Carlos Aldrete, el Partido Comunista, firma su secretario Víctor Cot, Unidad Popular, de Víctor de Genaro, el Partido Solidario, de Carlos Heller, Proyecto Sur, de Pino Solana, Somos, de Victoria Donda, Forja, de Gustavo López, el radical que fuera secretario de la presidencia, son algunos de los que van a firmar este frente que, repito, no le pongan patriótico porque ya está reconocido como partido político en la provincia de Buenos Aires. Tienen que buscar otro nombre, sea como se llame ese frente. Bueno, estos ya están dispuestos a firmar, probablemente el jueves, firmen a partir de la convocatoria que van a ir haciendo los abogados del Partido Justicialista y firmarán en la calle Mateu. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. ¿Cuáles son los partidos que tiene la posibilidad del peronismo federal? Bueno, por el lado de La Baña tienen al MIT, al GEN, al Partido Socialista. También están por allí dando vuelta el partido que era azul y blanco, el del Colorado de Narváez, que quiere volver a ser candidato o precandidato a gobernador de La Baña, en la provincia de Buenos Aires. El Partido Federal, alguno que fundara Manrique, que hoy ha cambiado un poco y se ha instalado más en Dorrego que en Manrique. Y algún otro partido más que se puede ir sumando por allí, que podrían ser los que sostuvieran la candidatura de La Baña en un frente. Y el de Massa, bueno, ustedes ya saben que Massa tiene el Frente Renovador, que puede estar construido además con otros partidos, de los que lo han formado ya, que es entre estos, el de tercera posición de Graciela Camaño, que y el Partido Renovador y otros que han firmado, ese frente que se puede emplear o puede desaparecer y firmar como Frente Renovador con el Frente Justicialista y el nuevo nombre que se le ponga. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En 1976 llegaba una noticia impactante en Argentina. Era asesinado en Nevada, en Estados Unidos, Oscar Ringo Bonavena. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién es? José de Saiz, Derrensis, buen día. Usted hace un momento mencionó a Solano Lima, que había renunciado para dar lugar a que Perón pudiera postularse a presidente. Solano Lima fue uno de los más leales amigos, los más confiables que tuvo Perón en aquel momento. Pero fue obligado a renunciar, porque Perón no quería ser presidente. Perón, su plan original era quedarse en Europa, como le aconsejaron sus médicos, ¿no es cierto? Y desde ahí, mover las influencias y el conocimiento que él tenía como embajador o encargado de negocios del gobierno argentino para facilitarle al gobierno argentino las negociaciones con Europa. No, a Solano Lima no lo obligó nadie a renunciar. Solano Lima precipitó la renuncia de Cámpora, él renunció por su propia rehabilitación, en todo caso a Cámpora lo obligaron. Claro, lo que pasa que el plan de Perón estaba rodeado de... Bueno, esa es otra discusión, pero a Solano Lima no lo obligó nadie. Solano Lima hizo el gesto antes que Cámpora, dijo yo también renuncio y Cámpora todavía no había renunciado. Claro, exactamente, porque el plan de Perón no era ser presidente, pues había... Está bien. Le acortaron, tres años le acortaron la vida. Pero es una discusión del pasado y del tema de... Yo lo toqué como para hacer referencia al futuro, ¿no? Claro. ¿Quién es? Buenos días, de Renzi. Pablo de Devoto le habla. Hoy tengo una gran molestia. En todos lados, y lo acaba de decir usted, hay, parece, una entrega de pozos posibles petroleros cerca de las Malvinas. No, bueno, en todos lados no. Aquí yo acabo de decir que una jueza paró eso. Es tremendo. ¿Sabe cómo se llama eso? traición a la patria. ¿Sabe con qué se castiga? Yo no tengo ninguna duda. ¿Sabe con qué se castiga? Con fusilamiento o horca, depende de la época. ¿Sabe lo que yo lamento? Es que estén todos entretenidos en otra cosa y nadie reaccione en el Parlamento. No, eso es una cosa, parece que van a cobrar sueldos grandes nada más. Otra cosa no se hace. ¿Qué va a hacer de Renzi? El país sufre. Sufre bastante. Pero mire, por lo menos una jueza tomó una reacción, por lo menos la gobernadora de Tierra del Fuego está defendiendo esto, el intendente está defendiendo esto, los veteranos están defendiendo esto. Por supuesto. Y mire que yo manejé Falcon Verde, que nunca se lo dije. Era funcionario, yo manejaba, mejor dicho, a funcionarios en la municipalidad. Y me han apuntado con pistolas para preguntarme cosas. Años 73 a 82 estuve ahí. He visto muchas cosas. Como cuando no nos dejaban sacar los autos porque habían matado al que era del ente autártico, el primer que iba a manejar el ente autártico del Mundial, el 78. He pasado mucho. Al general Lattis. Ese mismo, yo no lo recordaba. No me cuenta a mí, porque a mí me dijeron que, bueno, ¿para qué voy a contar? Me querían obligar a decir que había matado a Montonero. Digo, ¿cómo lo va a matar a Montonero si no existe más? No, eso fue un arreglo para sacarlo. Lo mató la Marina. Sí. Un interno entre la Marina y el Ejército. Nunca me voy a olvidar entre tantas cosas que pasé. Hubo muchos milicos muy buenos, pero hubo algunos muy, muy atorrantes. En la repartición que entraba cada rato un peticito morochito que entraba caminando rápido y dándole órdenes a todos los capitanes mayores que eran directores de ahí. Los saludo. Chao, hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día. Soy Luis de Montegrande. Esta es una gran oportunidad para el peronismo que le votó todo a Macri para blanquearse. Y se van a dar el gusto de sacar a la Kirchner porque no la quieren. O sea que van a los conservadores, me parece que están haciendo punta, se están organizando bien. Así que habrá que esperar a ver qué pasa, ¿no? Yo no sé si la van a sacar o la quieren sacar, o ella va a hacer esa jugada. Pero si se va porque la obligan, si no, no se va a ir. Hay un sector... No, grande. Porque a lo mejor ella se está dando cuenta de que hace falta juntar a todos para poder ganar, ¿no? Sí, ojalá fuera por ese lado, pues yo la veo que viene por otro lado, Se van a blanquear todo. Mire, puede ser cualquiera de las dos cosas, sí, la que dice usted, la que pienso yo, o cualquiera de ellas, pero lo cierto es que hasta ahora no ocurre, ¿no? Aparte yo lo que quiero ver es cuál es el plan de gobierno, ¿no? Porque... Pero hasta ahora no ocurre, no, son de ideas suyas y mías. Sí, sí, no, se están armando todos, y pero no dicen nada lo que van a hacer, bien, no son claros, ¿no? Los saludo. Adiós. ¿Quién es? Miguel, buen día, Víctor de Núñez. Realmente, gracias. Qué buen análisis político de su editorial. Me pareció excelente, Miguel. Mire, le cuento, estuve a punto de escaparme de mi barrio porque perdí 20 apuestas. Había apostado de que la expresidenta no iba a estar en ninguna fórmula. Con lo que usted más o menos está diciendo, me parece que tengo revancha. Sí, no sé, no es información, es análisis. No, está bien, pero yo comparto el 100% del análisis. Mire que a veces no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice usted. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Puede volver a repetir el nombre de la patriota jueza que puso el amparo? La jueza federal. Sí, que... Sí, la estamos buscando a ver si la podemos sacar al aire. Bueno, gracias, Miguel, por todo. ¿Quién es? Buen día, soy Carmen de Bernal. Gracias por la reseña histórica, siempre es necesario. Mire, este gobierno oligárquico antiperonista, tiene que ver los peronistas, además de juntarse, el tema del fraude. Ayer ya salió que los jóvenes de entre 18 y 16 años... Sí, sabe que usted tiene razón, mire, yo me olvidé decir eso, pero faltan un montón de jóvenes que están en condiciones de votar que no aparecen en el padrón. Y sabemos que el kirchnerismo lo votan los jóvenes. Estas ratas inmundas que Subich, que dice que le va a hacer una denuncia a Alberto Fernández, que no son de la oligarquía, pero comparten el odio al peronismo. Estos, si llega el peronismo a ganar por poco, no van a ser como hizo Scioli, que a las 11 de la noche le dijo, acá tenés, ganaste vos. Van a ir a la justicia. Me parece que están corriendo para ser terceros. Bueno, ojalá sea, pero no lo subestimemos, porque lo que hicieron con la corte... Usted tiene razón. No, así que pongamos, además de que gente que negocie y para que se una al peronismo, que haya otro grupo de gente... Además, nadie habló de ese proyecto que denunciamos aquí, que costó $1.200.000 para escanear las actas del comicio que mandan a un punto neutro desde donde se puede manejar. Por eso le digo que está muy bien la negociación, de que sea amplio el frente, que es absolutamente necesario. Yo espero que si Massa no lo integra, bueno, por lo menos que el electorado reaccione y sea amplia la votación, porque si gana por 3-4 puntos, no van a reconocer la derrota, lo van a judicializar y no se va a ir más. Ya sabemos la justicia para dónde patea. Chau, señora. Muchas. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, te habla Juan de Floresta. Mira, me dio una alegría grande la resolución de esa jueza, pero tengo que hacerte un comentario muy importante. En la década del 70 había un barco norteamericano en Río Gallego que estaba en reparación y unos talleres particulares estuvieron trabajando en las calderas. Se habían arreglado dos calderas, faltaba la tercera, pero el barco tenía que salir, entonces lo sacaron al barco. Y este taller viajaba los lunes en helicóptero hasta donde estaba el barco, trabajaban durante toda la semana y los días viernes los regresaban a tierra los muchachos, ¿no? Este barco estaba abierto, el casco estaba abierto en el medio, se veía el mar por el agujero del barco. Y estaban estudiando dónde había petróleo en los mares argentinos. Cuando ubicaban un lugar donde había petróleo, colocaban el tapón. Y ese barco después se retiró. Estuvieron haciendo un montón de estudios durante un año. Esto, nosotros con otro compañero, yo lo sé todo esto porque ese compañero que viajaba en el helicóptero para trabajar en las calderas, después vino a trabajar a los talleres de reparación del buque de Elma. Y fue compañero mío, y él me lo contó, me lo contaba eso. Que él nunca escuchó después nada de esto. Nosotros tenemos registrado hasta el nombre del barco, dónde estuvo en Río Gallego, en los astilleros de Río Gallego o en el puerto de Río Gallego. Tenemos todo anotado con otro muchacho. Y nosotros lo entregamos eso. Y se lo entregamos a... No me puedo acordar si era en el gobierno de la Rúa, en el gobierno, no me acuerdo. Nosotros entregamos los papeles por Balcarce el 50, para que lo vean, que estudien eso. ¿Por qué vino un barco de Estados Unidos a investigar a dónde había petróleo en el mar es argentino? Y eso nunca se dijo de Renzi. Y este muchacho que trabajó en ese barco, porque trabajó, durante dos semanas ellos iban, lo llevaban con el helicóptero de Bahía Blanca, lo llevaban al barco. Bueno, en la época de Lanús se hizo un relevo del macizo andino. Perdón, eso era en la época de Lanús, ¿eh? No, en la época de Lanús se hizo un relevo del macizo andino por Estados Unidos para saber en qué lugares había desarrollo minero potable. Esa información, por supuesto, la manejaron ellos, se la llevaron y dijeron, esa es una reserva mundial, se va a explotar cuando haga falta. Bueno, empezó a hacer falta últimamente, por eso ahora van por la cordillera de los Andes, porque saben en dónde están cada una de las cosas. Claro, quiere decir que en ese momento que investigaron las cordilleras, como decís vos, investigaron el mar también. Puede ser tranquilamente, sí. Te saludo. Te mando un abrazo, amigo. Esta jueza federal de la ciudad de Río Grande, que se llama Mariel Borruto, que consideró admisible el cuestionamiento, o sea, que dio lugar al cuestionamiento. Claro, vive en Río Grande, vive en el sur, conoce lo que piensa la gente del sur, sabe lo que siente la gente del sur de nuestro país, y obviamente están de otra forma preparados a los que vivimos cerca del obelisco, ¿no? ¿Quién está? Sí, ¿quién es? Enrique de Flores. Bueno, mi saludo a esa jueza que ejerce la soberanía jurídica y a la doctora Bertone, gobernadora de Tierra del Fuego. Ellos están haciendo patria, ejerciendo lo que yo llamo soberanía jurídica, ya que hasta este momento se otorgó soberanía financiera que nos ha hundido tanto con la juridicidad de Nueva York, de los tribunales de Nueva York, cierta injerencia de París, el Club de París, que nos hundió demasiado también. Bueno, en buena hora, que se ve que vienen las horas de las juridicidades nacionales. Fíjese que ahora Estados Unidos reclama la ley Barton para las propiedades cubanas antes de la revolución de Fidel Castro. Sí, ayer han decidido que el caso YPF siga en la justicia norteamericana, ¿no? Claro, por eso es una guerra de jurisdicción. ¿Y cómo estará la primera? Ahora, usted imagínese que cada vez que pasan estas cosas, que el pueblo dice, ¿cómo en Estados Unidos? Sí, porque nuestros dirigentes han firmado en el gobierno anterior, en este gobierno y en los gobiernos que han precedido al anterior, jurisdicciones internacionales. Es una vergüenza eso. Sí, pues bajo presión de ayudas financieras y no... Y sí, porque dicen que para que venga el dinero hay que firmar jurisdicción afuera porque no creen en la justicia argentina. Claro, en buena hora. Entonces esto se define. Ahora digo, ¿cómo estará la Premier Theresa May, donde está su puesto en juego con el tema del resquebrajamiento del Brexit, que no la dejan salir? Bueno, usted sabe que si eso pasa, si se aparece el Brexit y se confirma, ¿qué va a hacer Europa, que declaró que Malvinas es territorio europeo de ultramar, no? Ahí lo quiero ver. ¿Qué van a hacer ahí? Por eso, este es nuestro momento, ojo, por eso le digo, falta lo último. Entre ellos los españoles que tienen ocupado su territorio en Gibraltar y miran para otro lado, ¿no? Y otra cosa, no se olvide, usted dijo que iba a hablar de la pesca, ¿sabe la riqueza que hay ahí con las licencias de buques de falsa bandera? Falta lo final, un indulto masivo a todo el mundo, civiles y militares, y esto cambia del día a la noche. Gracias. Chao, señor. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Anticipamos noticias de las 7 en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La jueza federal con sede en Río Grande, la doctora María Borruto, consideró admisible y le corrió traslado a la Secretaría de Energía de la Nación la presentación hecha por el intendente de la zona para evitar que se entreguen las áreas petroleras a los ingleses en el mar argentino. A su vez, la gobernadora de Tierra del Fuego refuerza también el pedido a nivel provincial. Bertone es la gobernadora de las Malvinas y, por lo tanto, otra vez volvemos a reclamar como corresponde la violación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la ley vigente que prohíbe a gente con vinculaciones con los Kelper o con la ocupación de Malvinas a hacer negocios en la Argentina. Efectivamente, le han dado áreas petroleras a los ingleses, que además tienen de gerenta a la misma persona que operó para los Kelper. Falta un minuto para la hora 7 en el territorio argentino. La temperatura de 10 grados, una décima. Se realizó ayer la primer parte de la lectura de las 500 páginas de la denuncia que obligatoriamente tiene que escuchar Cristina Fernández y los otros 12 acusados, y que va a continuar el próximo lunes. Por lo menos llevará 2 o 3 días más, o por 2 o 3 sesiones más, lo que va a obligar a la presidenta o la expresidenta argentina y actual senadora a estar presente, porque es obligatorio escuchar las acusaciones. Ayer La Habana se reunió con los representantes del radicalismo díscolo, con el socialista de Santa Fe, gobernador de la provincia, y por el otro lado con la titular del GEN. En la reunión combinaron de que va a hacer la gestión para que en la reunión de hoy también estén ellos presentes con los dirigentes del peronismo federal. En realidad, la situación económica está cada día más complicada. Ayer anunciábamos los de Ford y hoy tenemos que anunciar el cierre de otro establecimiento. Todos los días damos una noticia en contra de la sociedad y de los trabajadores. Llamaron a conciliación obligatoria y evitaron el paro de la línea 60 que está circulando. Los choferes se quejaron del estado de los autos, de los colectivos que tienen que manejar de la línea 60 y también de que habían echado a dos dirigentes delegados de la línea. En el caso D'Alessio, se confirmó a través de un informe de Movistar que el teléfono que tenía D'Alessio le pertenece a Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, la ministra de Seguridad del gobierno de Macri. El preso detenido por falsedad ideológica, D'Alessio, tenía un teléfono que estaba a nombre de Patricia Bullrich, con la que hacía permanente canje de información. La situación del deporte. Esta es la página deportiva. Y hoy de las 21:30 en la Arena de Baixada, en Paraná, en el estado de Paraná, en Brasil, se juega la primera final de la Recopa Sudamericana entre el Atlético Paranaense y nuestro River Plate. El conjunto que dirige Thiago Núñez, el Atlético Paranaense con Santos, Leo Pereira, Paulo Andrade, Renan Lodi y Jonathan, Guillermo Camacho, Bruno Guimarães, Leo Cittadini, Nicao Roni y el argentino Marco Rubén, el ex jugador de Rosario Central y River Plate. El equipo de Marcelo Gallardo con Armani, Mayada, Lucas Martínez Cuarta, Pinola y Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz y Ezequiel Palacio, Lucas Prato y Matías Suárez, dirigidos técnicamente por Marcelo Gallardo. El árbitro del encuentro será el colombiano Vilmar Roldán. En lo que tiene que ver con el básquetbol y más precisamente con la Liga Nacional, sigue arrasando en ella San Lorenzo. Anoche le ganó como visitante hispanoamericano por 93-83, cerró la serie por 3-0 y ya está en cuartos de final de este certamen. Espera por el ganador del partido que van a disputar en el día de hoy, si es que se cierra la serie, entre Boca y Estudiantes de Concordia, que está siendo ganada por el Xeneize 2-1. En tanto, en Sunchales, Comunicaciones de Mercedes le ganó como visitante a Libertad de Sunchales 82-66 y puso la serie 2-1 para el equipo mercedino. En el día de hoy van a jugar Regatas Corrientes ante San Martín de Corrientes. La serie la gana 2-1 el equipo local. El encuentro va a comenzar 21:30 en el Fortín Rojinegro de la capital correntina. Además, se van a disputar Olímpico de la Banda, que cae ante Obras Básquet por 2-1. La Unión de Formosa, que le gana a Gimnasia de Comodoro Rivadavia 2-1. Y lo dicho, Estudiantes de Concordia, que recibe a Boca. La serie la está ganando el Xeneize por 2-1. Y en lo que tiene que ver con el tenis, y más precisamente con el ATP 250 de Ginebra, gran victoria del tenista argentino Federico Delbonis, que superó al búlgaro Grigor Dimitrov por 1-6, 6-4 y 6-2. Más temprano había caído en este mismo certamen Leonardo Mayer, el yacaré, perdió ante el portugués João Sousa, número 70 del mundo, por 6-2, 6-7 y 6-4. En tanto, Juan Ignacio Londero le ganó en la ronda inicial de este certamen al alemán Misha Zverev por 6-4 y 6-4. Y hoy va a volver a jugar cuando enfrente al moldavo Radu Avot. Cerró su puerta la empresa Alijor, que vende el pan de esa marca y también la salteña. La empresa que comercializa los panes de la salteña y las tapas de empanada y demás productos de la salteña y todos los panificados con la marca Alijor cerró sorpresivamente su puerta y dejó a todos los trabajadores en la calle. Desde el sindicato de la alimentación dicen que es un cierre de la patronal. Sea como fuere, no abrieron la puerta y no dejaron entrar a nadie. Benjamín Biderman, el dueño de Alijor, dijo que la situación económica del gobierno de Macri lo asfixió y que no puede seguir trabajando la empresa que deja a todo el mundo en la calle. Todos los días una noticia del mejor gabinete de los últimos 50 años. Se siguen quedando sin trabajo en la Argentina de Macri cientos de trabajadores diariamente y Macri quiere la reelección. 6 minutos pasan de la hora 7. 10 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. 22 de mayo de 1973, un grupo armado subversivo asesinaba en la puerta de su casa en La Plata al secretario general de SMATA, Dirk Henry Klusterman, que había nacido el 18 de marzo del 33 y fue asesinado en La Plata, provincia de Buenos Aires. Ingeniero y dirigente sindical, secretario general del Sindicato de Trabajadores Mecánicos SMATA, perteneciente a la CGT, murió asesinado en un atentado que se atribuyó a la organización FAP 3 días antes de que asumiera el presidente constitucional Héctor Cámpora. Klusterman había sido puesto en la contratapa del número 0 de la revista El Descamisado, que la JP hacía para bajar línea a partir del nuevo gobierno. La contrabiografía detallaba su labor en Yapa Peugeot, donde había sido un empleado de la operación de fábrica, y destacaba El Descamisado una fotografía del holandés de ojos verdes, donde su cara ocupaba el centro de un blanco de tiro. Fue asesinado el mediodía del 22 de mayo del 73, en el momento de sacar su auto de su casa en la calle 51, número 1617 de la ciudad de La Plata, donde vivía con su esposa, sus hijos y su padre. Fue muerto de 4 balazos de arma corta a poco metro de su domicilio particular a las 12:35 de la mañana. Su esposa, que se encontraba en la puerta del domicilio, fue testigo del atentado. Según testigos, los disparos mortales fueron realizados por 2 personas jóvenes que desde una hora antes estaban en el lugar simulando arreglar un automóvil Citroën. El atentado fue reconocido por una de las facciones de la FAP, el Comando Nacional, que en conferencia clandestina de prensa se adjudicó el ajusticiamiento. Dirk Henry Klusterman, otro de los sindicalistas asesinados por las fuerzas de la subversión en una época en la que la sinrazón primaba en la Argentina. Educación con María Isabel Pérez Patiño. María Isabel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo andas vos? Yo bien. La educación anda ahí, ¿no? Más o menos, pero bueno, ya veremos. Estamos preocupados bastante por la educación secundaria y la política que está tratando de inculcar este gobierno, no solamente a nivel ciudad en este caso, sino a nivel nación también. Contame, ¿qué cosa te parece que hoy llama la atención en este tiempo de tanta caída de matrículas privadas? Por ejemplo, por primera vez ha bajado la matriculación de los privados. Fíjate vos que es un dato no menor de la situación económica, ¿no? Y bueno, sí, es precisamente por la situación económica. O sea, la gente no puede estar eligiendo la escuela que realmente desea de acuerdo a su ideario o a su forma de vida, y bueno, tiene que empujarse hacia lugares que no tiene ganas de estar. O sea, acá hay mucha gente que cree que la educación pública es algo malo, y bueno, entonces ahora resulta que tienen que caer en la educación pública. Ojalá descubran que no es así. Ahora, lo que yo planteo es diferente, en algún punto tiene que ver más con lo que el Estado quiere hacer con su propia educación pública, sacársela de encima de como de lugar. Tenemos un compañero que nos puede ilustrar un poco, que es el profesor Raúl Alejandro Moroni, que es de larga trayectoria en el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido director del área de educación media y técnica y ha escrito 3 libros ya. Si quiere podemos hablar con él, creo que lo tenemos en línea, ¿puede ser? Moroni, buen día. Hola, ¿cómo le va? Buen día, un gusto. Bueno, a ver, dialoguen ustedes porque vos sos la que le podés preguntar y saberlo con más propiedad, a ver. Dale. Hola, Raúl, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? ¿Tanto tiempo? Bien, bien, te escucho un poco como que se va la voz. Ah, con el teléfono a la oreja. Está bien, no. Dialoguen que está bien. Bueno. Contanos un poco a todos lo que me decías el otro día con lo que estás viendo de cuáles son las inclinaciones que quiere tomar el gobierno con respecto al sistema de educación media, al área de educación media y técnica. No, te puedo decir lo que me parece a mí que está pasando con la educación secundaria, básicamente un punto donde se puede subordinar no la educación secundaria, sino la educación toda y la ciencia e inserción, mercado local que responde a un capitalismo financiero, un paje de mecanismo de crédito, y por ejemplo el FMI, el Banco Mundial, muy al poder concentrado de las corporaciones, todo al servicio del mercado, no es que el Estado está, pero acaso al servicio del mercado, ha corrido su centro de gravedad y deja que las decisiones políticas las tome el mercado. Entonces, el conocimiento aquí es el valor de una mercancía, y por la escuela también como un instrumento al servicio del mercado. La educación secundaria pasa particularmente porque la educación secundaria, al convocar adolescentes, lo que tiene como particularidad es que está trabajando en lo que es, digamos, el territorio de los procesos de subjetivación. Por eso es dirigido para ensayar experiencias referidas al mercado y a la subjetividad de los pibes. En lugar, deberán plantearse los pibes a fin de recuperar y respetar el futuro. Por ejemplo, en la escuela secundaria, los de subjetivación apuntan. Escucho con mucha dificultad, Raúl. ¿Todos escuchan bien o yo solo escucho...? Sí, yo te escucho bien, más o menos, pero bien. Pero, Moroni, cuando uno se pone a analizar la situación en el cuadro que se tiene que desarrollar la educación en la Argentina, tenemos al margen del factor económico la decisión política. Hay un gobierno que me parece que ha imaginado, como lo dijo alguna vez la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que los pobres no van a la universidad o que no quieren estudiar. Es decir, hay un concepto, un preconcepto establecido en el gobierno de Cambiemos que me parece que no ayuda al desarrollo de la educación. Claro que no, para nada. Porque usted imagínese que en un contexto de pobreza, región, y casi te diría default en el que estamos, y no, si no fuera, vino el fútbol en default y seguimos en default, que están pagando son ellos, pobres en este son convidados de piedra, y la segmentación social que produce adentro de la escuela es enorme. Es decir, tienen en un chicos de diferente situación social, que la diversidad tan grande, y en realidad uno tiene que trabajar. Moreno, usted está con un celular, ¿no es cierto? ¿Está con un teléfono de línea o un celular? No, de ese celular. ¿Un celular, no? ¿Por la línea? Por eso, porque no, el celular se le corta por la ubicación a lo mejor que tiene, que no le llega bien la célula y por eso no lo escucha, no termina de escuchar bien en otra punta, María Isabel. Bueno, le agradecemos su participación y lo saludamos. Isabel, me parece que lo que está diciendo Moroni es que efectivamente está faltando planificación, y esta planificación que está faltando tiene que ver con una cosa central que le hemos hablado ya alguna vez. En la Argentina no se planifica en forma nacional la educación, se ha abandonado la paritaria nacional, se ha abandonado la discusión de las cosas a nivel nacional, y me parece que estamos en un problema, ¿no? Sí, aparte se trae todo importado, o sea, los programas para ejecutar en las escuelas, se pretende importar todo, como que fuera, o sea, así como las grandes cadenas atraviesan los continentes, las grandes cadenas de tiendas de ropa, de mercancías de distintas especies, con la educación piensan que es lo mismo. Entonces, por ejemplo, olvidan datos importantísimos, como hacen los países realmente desarrollados, preguntarle a los propios actores qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, qué es lo que detectan, que ven que les haría falta. Porque acá se toma como que todo viene enlatado, viene de tal lado y está perfecto. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Ahora están con un programa que tratando de generar un programa de soluciones emergentes, de formar habilidades blandas. Todo eso está muy lindo, pero para detectar y orientar al cliente, como lo dicen los mismos programas. Ahora, si estamos en un servicio educativo donde hay que pensar, donde hay que generar pensamiento crítico, donde hay que enseñarle al alumno, les encanta la frase educar para la incertidumbre. Esa frase, sacada de contexto, da para cualquier cosa, que es para lo que lo están usando ahora. Porque no es para no sé qué va a venir. Por supuesto no sabemos nunca qué va a venir, lo que sí sabemos es cómo vamos a actuar, y eso es lo que nos enseña. Acá se está tratando de generar, en el marco de la secundaria, que es un nivel determinante junto con lo inicial, que el alumno no genere pensamiento crítico, no interrogue a la realidad, no busque cambiar algo, simplemente sea un autómata que acomode sus cosas en las góndolas. Porque si uno ve los planes que están tratando de poner así de a poco, con sillitas de colores, con grandes con computadorcitas, con mesas de trabajo, con kit, todo ahora es un kit. Es extraño. Nadie niega la modernidad y nadie niega la tecnología, pero esto es poner el caballo atrás del carro o el carro delante del caballo, ¿sabes? Sí, bueno, cuando le enseñamos inglés a los chicos, que está muy bien, por un lado, pero que no terminan de aprender el castellano. Cuando tenés una maestra en televisión que no sabe si Ucrania está en Europa, ella cree que está en África o en Asia. Cuando nos pasa de estas cosas... Pero es que ese es el mejor sujeto que necesita esta política de gobierno. Bueno, pero nos pasa que hay una desinformación generalizada sobre lo que es la educación nacional desde hace muchos años. Me parece que nosotros no nos damos cuenta que se ha ido deprimiendo, y ya no hablo solamente de este gobierno, hablo en general, donde lo que era una calidad se va perdiendo, y a pesar de esa calidad que se va perdiendo, fíjate la enorme cantidad de extranjeros que vienen a hacer la universidad gratis en la Argentina, porque en sus países es muy cara y no la pueden sostener, y vienen a estudiar aquí. Entonces vos te encontrás con esta dualidad de cosas, ¿no? Es una enseñanza gratuita universitaria, pero que ha perdido calidad, una enseñanza que provoca en el egreso de los docentes, de las normales o de donde fuese, un nivel de menor cultura que lo que tenían hace 40 años, y entonces va para abajo la capacidad del docente, que además tiene que preocuparse para saber cómo hace para comer, y está más preocupado por la huelga para que le den un buen sueldo que por esmerarse en aprender ellos mismos algo más todos los días, ¿no? Por la huelga no es, porque por la huelga te voy a decir una cosa, lo que está preocupado en todo caso el docente es porque no, cuánto me van a descontar, porque los descuentos que hace el gobierno por cada día de paro son salvajes, y después tarda meses en devolver un 70% de lo que descontó. A precio fijo, por supuesto. Los alumnos que vienen de afuera, ya hace años que viene mucha gente de afuera, y es por la calidad del sistema educativo. No vienen todos a la universidad pública. Hay en muchas universidades privadas, porque aún los costos nuestros en las universidades privadas son muy baratos, si no comparas con las universidades. Exactamente. O sea que el sistema en sí sigue siendo bueno. Lo que pasó el otro día con la docente esta del programa es lamentable, no lo vamos a negar de ninguna manera. Uno dice, pero esta chica, ¿qué le pasa? No puede estar... Es que vos no te podés presentar a un concurso queriendo contestar de cualquier cosa y decir pomposamente soy docente y no tener la menor idea de un mapa, ¿no? Sí. Igual yo después me quedé pensando, en mi mente disparó varias cosas con el concurso ese, ¿no? Que al día de hoy, que también pasa en las escuelas, todo lo que es información que en la época nuestra uno tenía que estudiarla y saberla, al día de hoy... No, pero que si vos me decís que tenés una discusión... Oíme, María Isabel, si vos decís, dudo entre Asia... porque lo dijo Ucrania con la Unión Soviética, entre Asia y Europa, pero meterla en África. Sí, no, pobre ucranianos que viven aquí, ¿no? Te saludo. Sí. Hasta la próxima, chao. Hasta la próxima. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, quiero decirles que tardaron 8 años, pero finalmente elevaron a juicio el caso de los sueños compartidos. En una extensa resolución de más de 60 carillas, el juez rechazó las opiniones que planteaban algunas defensas que había firmado y que se oponían a esto, y el escándalo de sueños compartidos va a arrancar el juicio el 25 de mayo del 2011, a partir de ese día que se empezó a investigar, hasta llegar a implicar finalmente en la sede de la Madre de Plaza de Mayo, donde se manejó la construcción de vivienda, y aparecen involucrados el listado de los que van a ser juzgados: Sergio Mauricio Schollender, Pablo Guillermo Schollender, Abel Claudio Fatala, José Francisco López, Julio Miguel De Vido, Eve María Pastor, la hija de Bonafini, Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Alejandro Abraham Gotikin, José Fernando Caparrós Gómez, Enrique Osvaldo Rodríguez, Claudio Fredín, Hugo Omar Gallardo, Daniel Laurenti, Manuel Camet, Mariano Moncada, Adolfo Daniel Bus, Pablo Javier Sete, Cristian Ariel Terjedian, Carlos Castellano, Guillermo Alejandro Grepi y Emilio Mauricio Gutiérrez. Todos estos serán juzgados, llevados a juicio por sueños compartidos de las Madres de Plaza de Mayo. Todo el ascenso con Daniel Torrici. Daniel. ¿Qué va, Miguel? Bueno, hoy tenemos Copa Argentina, 18-10, Estudiantes de La Plata, Sarmiento de Resistencia, cancha de Temperley, Televisa T-Sport, el arbitraje de Diego Ceballos. Tenemos 21-10, San Lorenzo, Estudiante de San Luis, también por Copa Argentina, en el Estadio de Unión de Santa Fe, con televisación por T-Sport, y el arbitraje de Andrew Rey Hilfer. Con respecto al tema español de la presentación, que finalmente anoche se hizo efectiva en la Casa Madre, en la Asociación del Fútbol Argentino, por la supuesta indebida mala inclusión de Franco González. Miguel, por lo que pudimos averiguar, la protesta de Español no prosperaría. ¿Por qué? Porque es un tema médico. Ellos aducen que el dato que tienen es que Franco González no tiene el apto médico, que es verdad por lo que me dijeron, pero el reglamento no habla de quita de puntos en este caso, por un tema médico, por no tener el apto médico para jugar en primera división, y el tribunal se basaría solamente en lo que dice claro, el reglamento. Porque yo te dije que los papeles estaban en regla, sí, y los papeles significa que es un jugador habilitado. Claro, por eso. Así que, más allá que Español sigue insistiendo, por la información que manejamos, quedaría todo como está, pero esto es fútbol, vivimos en Argentina y hay que esperar, ¿no? Pero el partido sigue programado, Colegiales, San Telmo, sábado 13-0. Y además que no tenga la alta médica, es una cosa muy relativa, porque también yo te puedo dirimir como club, el médico del club le dio la alta y no firmó. Claro, sí, por eso te digo, el partido está programado para el sábado 13-05, televisado, Colegiales San Telmo, martes 21-05, Old Boys, Acasoso también televisado. Así que por ahora sigue todo como está. En la B Nacional, sábado 16-35, Sarmiento Independiente Rivadavia, el arbitraje de Chenique, domingo 15-10, Almagro, Central Córdoba de Santiago del Estero, el arbitraje de Merlos, todos los partidos van televisados, semifinales ida, primera B, sábado 15 horas, Centro Español Liniers, sábado 15 horas en cancha de Lugano va el partido Centro Español Liniers, Argentino de Rosario Real, Pilar Fútbol Club, también tenemos mañana 14 horas, cancha de Arsenal, con ambas parcialidades, en caso de igualdad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario, y si persiste la igualdad, habrá penales, para ver quién desciende, Berazategui o Sportivo Barracas. Y cuarto de final de la primera C, sábado 13-05, Excursionista Luján, domingo 15 horas, en La Ferrer, Deportivo Merlo, Midland San Carlos, y después, bueno, espera Doc Sud, espera rival, o Berazategui o Italiano. En caso de que mantenga la categoría Sportivo Barracas, cambia, si no Berazategui, si desciende Berazategui, el que va a jugar el reducido, el que ingresa es Sportivo Italiano. Es decir, que Gastón Greco no va a seguir en Cañeras, es decir, que a Hollenbach, a Rossi, a Lescano, a Cejos, a Nicolás López, a Boaglio y a Costa, repito, le dijeron que no van a seguir en Ituzaingó, que Enzo Ortiz deja a Branda Dobé, que tiene que volver a Lanús, como habíamos adelantado, que busca Santa Marina de Tandil técnico, suena el Kelly Carboni, que Copriva va a seguir siendo el técnico de los Andes, y que tal cual habíamos adelantado, tal cual habíamos anticipado, los dos candidatos en Talleres de Escalada para ser el nuevo técnico son Adrián Carlos, el Pirata Sordomás, de Último Paso por Fénix, y Rodolfo Fito, de La Pica, de Último Paso por Acasuso. Miguel, ayer no lo decía, después me olvidé, en realidad te quería contar que el ALFA hicimos antes de ayer el primer encuentro de directoras técnicas, el primer encuentro nacional de directoras técnicas de fútbol, con la presencia de técnicas de todo el país, vinieron de Corrientes, de Chaco, de Rosario, de Santa Fe, de Córdoba, ¿en dónde? De Bahía Blanca, de Mar del Plata, en la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, con presencia de la gente de AFA, estuvo Diego Turnes, estuvo Juan Pablo Lorenzo de Torneos, estuvo la doctora María Simonini, estuvo también el asesor legal de AFA, el ex arquero de Platense, Patrón Urich. Tuvimos que hacer los turnos, porque la verdad fue muy grande el evento, el primer turno a las 12:30 del mediodía, el segundo a la hora 18, con mucho éxito, y hubo una presentación, habló el asesor legal también de ARFA, después hubo un debate, te digo que vienen con muchas, vinieron, en el debate realmente expusieron las técnicas, muchas cosas, ¿no? Muy interesantes, estuvo Yanina Gaitán, por ejemplo, que fue la jugadora argentina que marcó el primer gol en un mundial a Alemania en el 2003, estuvo Lorena Verdula, que va a representar a la asociación en el próximo mundial, estuvo por ejemplo Susana Alba, que fue en el año 95, ella quiso ser el técnico, quiso hacer el curso de técnico, no la dejaron, presentó un recurso de amparo, no se lo permitieron, y recién en el 98, Susana Alba, Noemí Salazar, fueron las dos primeras que hicieron y que se recibieron de técnicas, directoras técnicas en el país, como fue realmente con gran éxito, estuvo la hija, ¿te acordás de Raffaelli? Aquel que jugaba de 4 en River, en Atlanta, entre otros equipos, que directora técnica recibida, debido al gran éxito. Para fines de junio, principios de julio, a más tardar en agosto, ALFA, la asociación, va a ser en Santa Fe, en Rosario o en Córdoba, el primer congreso nacional de directoras técnicas de todo el país. Pues sabés que me viene al recuerdo, ¿cómo avanza la mujer? Porque en un momento determinado, hace muchos años, había una primer mujer presidenta de un club de fútbol que fue en Platense. Sí, sí. Se me fue el nombre de la señora. Y también una de San Martín de Bursaco en su momento. Y ahora hay una después, mujer. No, pero San Martín fue mucho después, como 10 años después. Sí, sí. Pero, bueno, en aquel momento era toda una novedad que una mujer se pusiera al frente de una entidad deportiva y además en un club de fútbol. Y además, por otro lado, cuando uno ve que va avanzando a tal punto que el otro día vos veías jugar una jueza de línea, una mujer, en un partido normal, sin que ya nadie le diga nada, sin que ningún hombre se abuse en un alambrado diciéndole algún disparate a la jueza de línea, que era una mujer, y ya empieza a ser normal. La pregunta siempre es la misma, ¿no? ¿Cómo se hace en los clubes donde los vestuarios son muy chicos y demás? Entonces todos contestan lo mismo, mirá, la mujer se cambia primero, después entramos nosotros, nos cambiamos nosotros, y al revés, cuando se termina, etcétera, etcétera. Ahora, la verdad, se ha avanzado enormemente. Sí, JJ Urquiza, que hizo su estadio a nuevo, directamente hizo vestuarios para los árbitros femeninos. Me parece muy bien. Aparte. Claro, me parece muy bien. Y vos sabés que había dos chicas que pusieron y hablaron mucho, ¿no?, en el debate, una chica rosarina y una cordobesa. La Rosarina dijo, yo dirijo séptimo y octava en Newell's, femenino y también masculino. Y la cordobesa también. Y hablaron las chicas y dijeron que el anhelo de ellas no solamente es dirigir el fútbol femenino, sino también masculino y también primeras divisiones. Ahí me acordé el apellido, Marco Vecchio, ahora lo sé. Ah, sí, es verdad. Miguel, y bueno, pusieron y realmente vienen con mucho brío para adelante, y como decía el secretario general Victorio Coco, ¿cómo decirle que no a una mujer, no? Además que vayan pensando en modificar el estatuto, porque van a tener que poner mujeres, ¿eh? Sí, la ley sindical está obligando a poner mujeres en todos los gremios. No, o sea, eso se habló, el cupo del 30%. O sea, eso está claro, que en la próxima comisión directiva de ALFA va a haber un cupo y va a tener su lugar también la mujer, Miguel. Te saludo. Un abrazo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7:34, 10 grados 2 la temperatura en la ciudad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Un día como hoy, hace un año, comenzábamos la semana con una mala noticia. Había fallecido el querido amigo y gran profesional de la radio, el periodista y locutor Héctor Ibas, padre de la periodista y productora Cecilia Ibas. Tenía solamente 67 años, histórico hombre del rotativo del aire y una de las voces institucionales de Radio Rivadavia, con Miguel Ángel de Renzi supo hacer fútbol color y a comienzos de los 90 en la FM 88 de Vicente López ponía en el aire su programa de las tardes titulado 88 Masivas. Participó de las transmisiones de Fútbol Verdad con Daniel Dalto, Jorge Mayo y Juan Roberto Presta, y al momento de su muerte, después de haber dejado Radio Rivadavia, estaba en el aire por Radio El Mundo, los viernes por la noche con Ibas de Radio, su histórico programa radial, donde lo acompañaba su hija Cecilia, con la que cubrían el verano desde las playas argentinas en tradicionales transmisiones. El negro Héctor Ibas fallecía hace un año a los 67 años y lo seguimos extrañando. Parece mentira, ¿no? Un año ya, estábamos en el velorio hace un año. Qué bárbaro. Bueno, el recuerdo para la familia, para la esposa, para Cecilia, que fue la compañera nuestra de trabajo, y para Héctor, donde compartió tantos años con nosotros. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Los teléfonos móvil de la radio. Con Jorge Módica. ¿Qué decís, Jorge? Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Estamos una de las candidatas a presidente, quizás más joven de la historia. Vos podrás seguramente ayudarnos con esto, Miguel, a tener una estadística. Se trata de Cele Fierro, es candidata a presidente por el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, y si bien este es un dato de color, si se quiere, nosotros la hemos convocado a este móvil porque se han pronunciado sobre la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de un modo muy particular que pocas fuerzas políticas lo han hecho. La referencia del Movimiento Socialista de los Trabajadores, muchos la conocen por Vilma Ripoll. En este caso, Cele Fierro, que es la candidata a presidente, anticipó que se ven en la obligación de decir que estamos ante una nueva frustración. Cele, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bárbaro. Nosotros en realidad no queremos faltarte el respeto preguntándote. La mujer no se le pregunta de edad, pero estamos presentes ante una de las candidatas más jóvenes a presidente. ¿Coincidís con esto? Sí, sí, no hay ningún problema. 33 años tengo. ¿33? Exactamente. Mira qué dato. Bueno, ¿cómo, perdón? Pronunciado junto con Vilma Ripoll acerca de la fórmula Alberto Fernández presidente, Cristina Fernández vice, anticipando que tienen que advertirle a la sociedad que estamos de una fórmula en la cual ustedes denuncian el pasado de Alberto Fernández, así que nos gustaría que nos cuente esta particular pronunciación. Sí, mira, nosotros cuando, bueno, al igual que todas y todos, cuando el sábado salió la spot anunciando esta candidatura, empezamos a analizar y lo cierto es que era y terminó siendo una sorpresa media, también decimos, porque las últimas apariciones de Cristina, un poco la hoja de ruta que iba planteando, no sorprende para nada que sea justamente Alberto Fernández quien haya definido que sea el candidato a presidente y ella la vice. La sorpresa, por supuesto, es que ella no haya sido la candidata a presidenta, pero esto de poder plantear justamente que más allá de lo que quieren hacer creer a la población sobre la alternativa, porque en una cosa nosotras estamos completamente de acuerdo, que es con los millones en nuestro país, que es el hartazgo con el gobierno nacional, con esta política de ajuste constante, endeudamiento, que nos está llevando a una situación de encontrarnos un país en el 2020 de mucha crisis, un país casi una bomba de tiempo. Entonces, para nosotros lo importante es discutir justamente cuál es el país y qué propuestas se tienen hacia el 2020. Y la propuesta, no solamente por la trayectoria de Alberto Fernández, que como bien vos lo decís, nosotros no tenemos buena memoria y es bueno que el resto de la población lo sepa, es un cuadro del PJ de muchos años que ha pasado por todos los gobiernos desde la vuelta a la democracia y que hoy también es parte de un armado para poder aglutinar al resto del PJ, pero por fuera de eso, ¿qué es lo que se plantea? Una de las cuestiones fundamentales que hemos visto en el último periodo es cómo el kirchnerismo en particular, y bueno, ahora con la voz de Alberto Fernández, intenta dialogar constantemente y dar confiabilidad a los mercados, al propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, que en actos, discursos, sea a quienes se enfrentan, luego marca con quienes van a terminar negociando en la política, y eso trae consecuencias concretas para nuestro pueblo, porque en el 2020, como les decía, empiezan las primeras, hay que hacer los primeros pagos en relación al último pago, al último pedido de deuda contraído por el macrismo, y una de las condiciones del Fondo Monetario sea lo que sea el acuerdo o la renegociación o los tratos, porque ya algunos dicen que no se tiene que hablar de renegociación, pero lo cierto es que el país no tiene la arca para pagar lo que te hace falta en materia de deuda o lo que va a ser los vencimientos de la deuda del próximo año. Va acompañado con reforma laboral, con reforma jubilatoria, y los dichos de Cristina cuando fue la presentación de su libro en relación a cuál es el modelo, ese modelo de hace más de 30 años atrás es un pacto entre las patronales y la burocracia, que terminamos pagando los platos rotos siempre las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, en ese sentido nos parecía importante plantear... Sí, perdón. Miguel. Sí. Bueno, lo sabía porque estaba escuchando con mucha atención a ella, y la verdad es que me parece interesante de Rensis, de Fierro. Cuando te escuchaba hacer este análisis y daba la edad, imaginaba que vos tenías 6 años, o tenés 6 años nada más de diferencia con la creación del MST, si no me equivoco, que arrancó allá por 1992. Y cuando se habla de la nueva izquierda, a mí siempre me queda el mismo interrogante, ¿no? ¿Qué pasa con la izquierda en la Argentina, que hay tanta fragmentación, tanta división, y que nunca se ha constituido un movimiento de izquierda en serio, con posibilidades serias de modificar la realidad? Entonces, a veces parecería ser que desde lo imposible, o sea, de saber que no se va a llegar a ser gobierno, se pueden hacer postulados que yo te diría, hasta lo firmaría, acerca de rompamos con el fondo, hagamos tal o cual cosa, y después de pronto uno sabe que en los que tienen la practicidad de llegar se les hace complejo y difícil. Yo te pediría como lectura que me digas por qué hay tanta fragmentación en la izquierda. Sí, mira, parto de lo último que me decías, porque nosotros no es una posición que tomamos porque no llegamos. A mí me parece que eso es algo que se dice muchas veces, sino porque estamos convencidos que se puede ser. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política y hay que tener la convicción de sacar los pies del plato. O sea, entender que en los marcos de este sistema siempre vamos a terminar perdiendo a las trabajadoras y los trabajadores. Entonces no es un problema de si llegamos o no llegamos, y yo sí acuerdo con vos que no se ha logrado transformar la izquierda en una alternativa real, y por lo cual nosotras peleamos cotidianamente. De hecho, en este último periodo, pero desde hace años atrás, se ha insistido al Frente de Izquierda para avanzar en unidad, porque somos conscientes que en la polarización que se intenta instalar entre unos y otros, hace falta justamente construir una posición para el 99% de la población. Me da la sensación, disculpame, me da la sensación que de pronto, cuando se hay un planteo de, digamos, de ustedes más socialista que trotskista, aparece el otro sector que dice no, con este no, con aquel no, con el otro no, y me parece que va quedando medio foquista la cosa y se va achicando en lugar de agrandarse, ¿no? No, es que nosotros en eso, por eso también planteamos, y de hecho en diciembre cuando definimos en un congreso partidario mi precandidatura, el objetivo, y lo decimos así en cada uno de los lugares, es renovar y unir a la izquierda. Y renovar no es por lo generacional, más allá que también es importante que, como verán, nuevas compañeras tomemos esta tarea de ser la voz, quizás, de la organización o la cara visible, pero es también la necesidad de la avanzar en la unidad, y lo hemos puesto desde un primer momento a la precandidatura, y que no es un problema ni de lugares ni de nada, sino que de definición política, porque entendemos que hace falta construir esta alternativa, y que lo hacemos cotidianamente en las calles, en las movilizaciones. El año pasado avanzamos en el marco de lo sindical, construyendo el plenario del sindicalismo combativo, que eso ha aglutinado y ha coordinado distintas acciones con juntas internas, comisiones directivas, activistas de distintos sectores. Y para nosotros trasladar lo que hacemos en las calles cotidianamente al pleno político es algo fundamental, porque, como les decía antes, entendemos que las distintas variantes no son las soluciones para la mayoría. Entonces, poder plantear una alternativa, y que tiene que ver estas negativas, nosotros estamos convencidos que es parte de la vieja izquierda, por eso también planteamos lo de la renovación, porque hay que pensar y hacer política de otra manera, sin sectarismo, sin autobombo, con espíritu crítico, de verdad. Te guías por esa de la vieja izquierda, podrías estudiar también, fíjate lo que van a firmar el Frente con el Partido Justicialista, hay un montón de sectores que son distintos gajos del Partido Comunista, ¿no? Sí, sí. Bueno, hace bastante que te quiero hacer una pregunta, no me animo a arriesgar, porque me parece que sos del centro del país, pero no me animo a arriesgar. ¿Dónde naciste? Sí, por supuesto, en Córdoba. No me animaba, porque la tornada estaba, pero se iba, ¿no? ¿Dónde naciste? En Villa Allende. Ajá. ¿Y estás radicada aquí hace mucho tiempo? No, en Buenos Aires ya hace un par de años, no muchos, pero estuve viviendo el último tiempo en la Patagonia, en Río Negro. Y bueno, ahora los últimos años en Buenos Aires. ¿Venís de alguna familia que te ha llevado a que participes en la izquierda? ¿Te convenciste sola? ¿Por qué trabajás o por qué militás en el MST? Mira, mi mamá es docente jubilada. No militó partidariamente mientras yo era joven, niña, pero sí hemos participado desde muy temprana edad en todas las acciones en relación a lo social, sus propias acciones en el sindicato docente. Entonces eso creo que nos ha forjado a mí y a mi hermana en tener toda una sensibilidad distinta y entender un poco desde otro lugar la realidad. Y luego sí, cuando empecé a estudiar, conocí el MST y desde el 2003 milito en el MST. ¿Qué estudiaste o qué estás estudiando? Trabajo social. Bueno, ustedes dicen en su plataforma que hablan no solamente de los trabajadores, sino también de la juventud, y están haciendo homenaje a eso porque debe ser efectivamente una de las más jóvenes candidatas a presidenta de la República. Así que nos pone contento que haya sangre nueva y fresca en la política argentina, no importa cómo piense cada uno, pero lo importante era que queríamos destacar, queríamos ponerte a consideración del oyente, porque me parece que todos tienen que ser escuchados. Dale, muchísimas gracias a ustedes, y con la convicción y la alegría, porque muchas veces lo de la juventud, por ahí algunos lo usan como la falta de experiencia. Nosotros en eso no tenemos ninguna dificultad de decir que seguramente puede faltar más, pero que estamos acompañadas, y en mí particularmente, de compañeras y compañeros de una trayectoria enorme, y que eso nos hace más fuerte, porque no es una construcción individual, sino que justamente, a diferencia de otros sectores, es una construcción colectiva, y que eso es lo que nos da fortaleza. Cuando vos ni siquiera hacías un proyecto, Perón nos dijo a los jóvenes, no se trata de tirar todos los días un viejo por la ventana, pero dijo, de vez en cuando. Así que con eso nos daba un mensaje a los jóvenes de aquel momento, de hace 45 años. Así que ustedes, claro, los jóvenes tienen todo por hacer y todo por trabajar, y me parece que hay que incentivarlo, repito, no importa en qué sector político estén, es importante que el joven haga política. Bueno, un gusto, muchísimas gracias. Te mando un saludo. Jorge, ¿algo más? Agradecerle a Cele Fierro, él, y convocarla para otro día. Gracias, Cele, gracias, Miguel, hasta mañana. Muchas gracias, Jorge, usted también, así que cuenten conmigo cuando ustedes gusten. Muchas gracias. 7 de la mañana, 58. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Juan Carlos Granelli, a 3 años de su partida. Juanchi, como le decían los amigos, nació el 17 de octubre de 1950 en Rojas, provincia de Buenos Aires, y falleció en Buenos Aires el 22 de mayo de 2016. Actuó haciendo gala de un fraseo expresivo y varonil que nos recuerda un poco el de Alfredo Bellucci o el de Julio Sosa, aunque muchos lo confunden con Julio cuando cantaba. Cantaba con garra, buena dicción, y su figura plomada y elegante dominaba el escenario, presagiando un futuro promisorio. Hijo único, sus padres eran gente de trabajo y él fue un rebelde con el estudio. Adoraba la música y comenzó a cantar folclore con un grupo vocal, dejando el colegio en segundo año. Ya radicado en Buenos Aires, estudió guitarra y piano en el Instituto Fracassi, y tuvo la suerte que cuando empezó a cantar en una panadería del barrio de Chacarita, lo escuchara Héctor Varela, quien lo presentó en el concurso de Grandes Valores del Tango en Canal 9 de Televisión, y a partir de entonces quedó enganchado con el tango. Al año siguiente, en el 79, ganó el concurso nacional de la Sociedad de Autores y Compositores, ADAIC, representando a la capital con 2 temas de Juan Catavera y Osvaldo Tarantino, el tango Ilustre Desconocido y la milonga Me Llaman el Negro. Alejandro Romay, dueño del Canal 9, lo contrató en exclusividad por 9 años, y allí comenzaron sus actuaciones en los programas de la emisora, entre ellos el de Vergara Leumann en la Botica del Ángel. Tuvo una frustrada ida al Japón, donde iba a ir con Pepe Basso, pero prefirió quedarse en la Argentina. La muerte lo encontró demasiado joven, tenía nada más que 66 años cuando la señora de negro pasó a buscarlo. Y lo recordamos cantando un hermoso tango del querido Norberto Aroldi, con música de Emilio González, que también lo grabó Julio Sosa. Son los 2 únicos que lo llevaron al disco. Pa' que sepan cómo soy. La cerortiva y la cinco a lengua larga, y aunque me apure la yunta, se callaron en la ocasión. No le doy bola a los grasas que me miran y se amargan, conservando la distancia, sin cumplir con distinción. patín, mas soy ligero. Yo nací para el escolazo, no es afán una muñeca cuando sobra calidad. Yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo, el que liga y se palurda se le echaba sin pensar. A las pinchas soy de clase, siempre cuido mi figura para conquistar ternura. Hay que fingir posición, yo conozco bien el palco. Para mí el chamuyo es juego, lo mato sencillo y reo, pa' que sepan cómo soy. Sé muy bien que entre los bungas hay algunos que me chivan y me quieren dar la cara por envidia o por rencor. Pero para mí no hay contra, lo dejo tragar saliva. Son borrados que no corren, son bagallos de ocasión. Con guita cualquiera es vivo, son anzuelos los canarios. La cuestión es ser un seco y que te llamen señor. Voy de bacanazo más, así con el microscopio, pero aunque soy sin más vueltas, un tanguero flor y flor. A las pinchas soy de clase, siempre cuido mi figura para conquistar ternura. Hay que fingir posición, yo conozco bien el palo. Para mí el chamuyo juego, lo mato sencillo y reo. ¡Ay! ¡Pa' que sepan cómo soy! ¡Pa' que sepan cómo soy! Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 56 minutos han pasado de la hora 7. 10 grados 2 los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Anticipamos noticias de las 8. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Faltan 2 minutos para la hora 8, 10 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. La máxima será de 18 grados, estimándose de que en algunos pronósticos se marca 16, por lo cual no podríamos asegurar que la máxima supere los 17. Mayoritariamente nublado el cielo y puede haber algunas lluvias aisladas. En Puerto Argentino la temperatura actual es de 1 grado, la máxima de 6 y hay lluvias aisladas. En la base Vicecomodoro Marambio 24 grados bajo cero con 20 bajo cero de máxima, nubosidad variable. Base Esperanza 18 bajo cero con una máxima de 16 bajo cero. Probables neblinas con vientos moderados que están soplando del sur. Base Carlini. Temperatura actual 12 grados bajo cero, una máxima de 9 bajo cero, nubosidad variable. Base Horcada, para un país bioceánico y bicontinental, 20 grados bajo cero, una máxima de 18, nubosidad variable, probables neblinas con nevadas. En la base San Martín, la temperatura es de 9 grados bajo cero y la máxima de 7 bajo cero, parcialmente nublado, vientos leves a moderados. Base Belgrano 2, mañana con cielo nublado en aumento y vientos leves rotando al sudoeste. La máxima de 28 bajo cero y la máxima de 25 bajo cero están en discusión con una temperatura actual de 24 bajo cero. las operaciones inmobiliarias en la provincia de Buenos Aires se cayeron como nunca en toda la historia del siglo. Es la más baja que se registran, según el Colegio de Escribanos Bonaerenses. Las compraventas de inmuebles en abril cayeron un 44.9% respecto al mismo mes del año 2017. También se redujeron la cantidad de hipotecas. Las compraventas de inmuebles de la provincia de Buenos Aires disminuyeron como nunca en la historia del siglo. Así, las operaciones en cuatro meses de este año alcanzaron prácticamente a uno de los niveles más bajos de toda la historia. Partido justicialista con los apoderados de los partidos dispuestos a firmar el frente. Tienen que buscar otro nombre porque Frente Patriótico está reconocido como partido político bonaerense. En la primera jornada de lectura de las acusaciones contra Cristina hubo un primer cruce. El defensor de Julio Devido intentó realizar un planteo que consideró de gravedad, pero fue interrumpido por el titular del Tribunal Oral Federal número 2, quien ordenó el inicio del mismo y dijo que no le daba la palabra. El presidente del tribunal, Jorge Corini, le impidió al abogado Maximiliano Rusconi realizar un planteo que el letrado consideraba de gravedad y que de esta manera no pudo expresarlo. De acuerdo a lo que dice el código, que hay que hacerlo en tiempo y forma en el momento del agravio. El magistrado del tribunal no le dio la palabra y dijo que no tenía micrófono y no se escuchaba.